certo mio darei per consolar quel cor, ma sappi al fin chi l'ama, conosca al fin chi sono, apprenda anche in trono degli schiavi amor, apprenda anche in trono, anche in trono degli schiavi. Sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di Menfi tutta. E a te, mia dolce Aida, dirti, per te ho pugnato, per te ho vinto. Diez de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este sábado 21 de diciembre del año 2019. Escuchamos Andrea Bocelli interpretando las arias de Giuseppe Verdi, Di che la pira del Trovatore, Así ven mío del, también del Trovatore, La donna immobile de Rigoletto, Di tu se fedele de un ballo en Maschera y otras más. Fue acompañado por la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música para la Navidad del compositor británico Benjamin Britten. En primer término presentamos a su atención la suite coral Ha nacido un niño, opus 28, en un tema y seis variaciones. Tema, Ha nacido un niño. Variación 1, Duerme Jesús. Variación 2, Herodes. Variación 3, Jesús, tú eres nuestro Salvador. Variación 4, Los tres reyes magos. Variación 5, El invierno sombrío. Y variación 6, Finale, Noel. Interpretan los coros masculino y femenino del Colegio Real de Cambridge, bajo la dirección de Stephen Clovebury. Aleluya. Thank you. la parte inicial de nuestro programa escuchamos la suite coral, Ha nacido un niño, opus 28, de Benjamin Britten, en un tema y seis variaciones. Interpretaron los coros masculino y femenino del Colegio Real de Cambridge, bajo la dirección de Stephen Clowbury. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, también de Benjamin Britten, Una ceremonia de villancicos, opus 28 para arpa y coro, en 12 números. Procesión. Canción de bienvenida. No hay rosa alguna. Este niño joven. Valula Low. Como el rocío en abril. Este pequeño bebé. Interludio. Noche helada de invierno. Villancico de primavera. Gracias a Dios, y recesión. Interpretan Olive Simpson al arpa, y el ensamble coral Los Cantores de Finzi, dirigidos por Paul Spicer. Thank you. La parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos una ceremonia de villancicos Opus 28 de Benjamin Britten, para arpa y coro. Interpretaron Olive Simpson en el arpa, y el ensamble coral Los Cantores de Finzi, todos bajo la dirección de Paul Spicer. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. 10 de la mañana con 56 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este sábado 21 de diciembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación después de haber escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. A continuación tenemos música llamada La Nueva Era con la producción Rainbow de Ron Corley.